Se acabó la tontería ya, porque empieza la hora Tolf. Vuelven los problemas. El loco anda suelto en el pabellón psiquiátrico. Le hicieron gritar. Vuelven las neuronas y el paro juvenil. El rock es violencia. Vuelve el heavy metal y volvemos nosotros. Vuelve el programa sin filtro aquí de Radio Crash, donde puedes escuchar las mayores payasadas que escucharás durante toda la semana. Pero este, como siempre decimos, no es un programa que se haga solo. Tenemos aquí a dos contertulios de excepción. Tenemos aquí a Anistal, que es el coach de Alberto Rivera para el debate del pasado lunes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Yo le dije a Alberto Rivera: mira, tómate esto y te va a salir de puta madre. Y se tomó demasiado. Y a su lado derecho, aún más a la derecha de Anistal, tenemos a Jorge Huevecillo, que fue el autor de la sintonía del PP, de esta sintonía salsera que nos vuelve locos. ¿Qué tal, Jorge? Yo de puta madre. ¿Qué sintonía? Tiri, tiri, tiri, tiri. ¿No has escuchado la sintonía de salsa del PP? No. ¿Ninguno? No. Claro, tú no me atreví a abrir esos vídeos, tío. Me da miedo. A ver, porque aquí estamos preparados para todo. A ver, vamos a quitar a ilegales y vamos a poner lo que deberían ilegalizar. A ver. Hostia puta. Hostia, vea, tiene ripillo, ¿eh? ¿En serio? Y ojalá que llueva café en el campo. Vota al PP, vota al PP, vota al PP. Claro, se están quedando sin votantes, se le están muriendo todos. Vota al PP y te llevarás billetes. Tiene que traer a las nuevas generaciones, de alguna manera. Billetes azules, verdes. Creo que además la hizo un asturiano, o algo así, leí por ahí en España, que decía que las sintonías que pueden mover hasta 9 puntos el porcentaje de voto. Se han tirado la salsa porque quieren ganar el voto sudamericano, que creo que hay mogollón con derecho a voto. Claro, los venezolanos que vienen de allí. La presentó el Morago, me parece que fue, y decía que habían hecho versión villancico, versión no sé qué, y que habían probado entre esta y una versión reggaetón y se habían quedado con la versión salsa. Ay, papi, cómo me lo hace. Lo dije tan Pancho. Por ver a Soraya bailando reggaetón. Por ver a Soraya bailando reggaetón lo quedaría. Ella que le gustaría tener un papi al lado. Ay, papi, dame. Papi chulo. Ay, papi, cómo me lo haces, papi. Dame tu tranca, papi. Vamos a quitar la salsa y vamos a poner a Scorpions, Big City Nights. Tiri. Se quedó ahí colgado. Se Y vemos como nuestros dos contertulios, como no les pagamos, se dedican a ver vídeos mientras ponemos música, vídeos en el móvil porno. Es que hueve mandar Eran de temas de construcción. Sí, sí, la construcción es un sitio muy peligroso. Y hueve lo conoce bien. Escuchamos a los Scorpions porque están de gira, una gira que les va a traer ahora a finales de mes y a principios de julio por España. Ajá. Están como, pues estos están como los suaves. Es la gira 50 aniversario. Es la última gira ya para ver a los Scorpions. ¿Cuántos años tienen ya? Es como el Yoshi, pues si son 50 años de... ¿70 tacos cada uno por ahí o qué? Pues por ahí se andarán, ¿eh? Joder, pues ya están bien. Hombre, la verdad es que este gira 50 años me parece un mogollón 50 años tocando, pero... Mucho, mucho, sí, sí. Bueno, oye, yo llevo 39 tocándome. Eso es lo que iba a decir yo. No sé, 50 años me siguen pareciendo mucho, porque los 80, que era cuando pegaba Scorpions, hombre, hace 36, pero que llevasen ya 14, te pones ya en... Bueno, y igual empezaron de adolescentes entre ellos. Sí, igual igual es la movida esa. Sí, se tocaban. Se tocaban, sí. Así bien, claro. Los Scorpions que van a venir a Bilbao el 30 de junio y después se pasan por Córdoba y por Madrid. Ahí... Yo los vi aquí en Gijón cuando vinieron y la verdad es que es un concierto muy recomendable, ¿eh? Están ya un poco de capa caída, no es lo mismo que verlos hace 30 años. ¿Qué haces, Wally? Pero bueno, siendo la última gira, supongo que estará el tema más animado. Seguro. Escuchemos de fondo a Eric Clapton. Eric Clapton, que ha anunciado esta semana que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Me cago en la puta. Que le va a impedir tocar la guitarra, o sea que deja un poco aparcado el tema de la música. Pobre Eric Clapton. Eric Clapton, que sobre... ¿Cuántos años tiene Clapton? Pues también tiene sus... Los 80, más o menos. No, a 80 no creo que llegue, tío, pero... Pues vale. Vale, venga. Vamos a buscar. Vamos a buscarlo. Eric Clapton es el... ¿Eso que es un tío? Ahí lo busquen y está. Eric Clapton... Eric... Te va a coger Arturo, que es el centro de su programa de movida en la cantina. Eric Clapton te va a coger y te va a dar dos hostias. Eric Clapton, venga, joder. Eric Clapton le han preguntado por su enfermedad y ha respondido, siendo justos, la verdad es que debería haber estirado la pata ya hace bastante tiempo. Qué cabrones. 70 tiene, 71. 71 años, bueno. Bueno, no es todo un viejo, joder. Ahí se aguanta. Sí, sí. Escuchamos de fondo Cocaine. Cocaine. I like the cocaine. Dame cocaine para metérmela por la napia. Oh. Y hablando de drogas, en el concierto que hablamos el otro día del drogas, que iban a hacer ahí un homenaje con artistas invitados y todo esto en Pamplona, lo tenían todo vendido, pero la productora decidió redistribuir un poco a la gente para sacar 600 entradas más y estar así, pues más juntitos. El rollo es que sacaron las entradas, las sacaron a la venta, pero el sistema informático no iba bloqueando las que iba vendiendo, así que vendieron entradas a tutiplén, duplicando sitios, y ahora tiene un Cristo de la Virgen, están anulando. Estos informáticos, de verdad. Los putos informáticos. Siempre, son unos putos inútiles, tío. Siempre montándola, tío. Si vieras las que tenemos montadas en el curro, flipas. Lo vuestro además era de, ¿qué era? ¿De sanidad o de todo, educación? De ayuntamientos y cosas así. Así va la cosa. De repente se queda parado, no pueden hacer trabajar. ¿Qué pasa? No funciona nada. Nosotros que nos gusta tanto trabajar en el ayuntamiento. ¿Lleváis el de Gijón, no? Sí, sí. ¿Sí? El registro de Gijón lo llevamos, sí. Se peta muy a menudo. Sí, se peta muy a menudo, por eso lo digo. Sí, sí. Joder, sí. El día que me pase eso a mí, no me lo voy a creer, tío. Te lo digo de verdad. A ti si el pico, por ejemplo, se te queda mellao. No sé. Pues, no, pues a mí me mandan coger la piqueta y un cortafrío. Tampoco pasa nada. Bueno, anda. Lo único que entras en calor más rápido, pero no más. No tienes ni idea de la construcción, Mistal. No, pero que te digo yo que los vuestros trabajos son todo ventajas, tío. Es increíble. No, nuestros trabajos dependen de un ordenador normalmente. Claro, sí. Y yo también. Para los planos. Lo que pasa es que siempre están allí. Hijos de puta. Hijos de puta, eso, los conciertos, digamos, internacionales. Y aquí, en la agenda local, tenemos un concierto destacado este fin de semana, que es uno que se va a celebrar en Mieres. El 18 de julio, el sábado, por 24 euros. Hostia, 24 pavos. Vienen a tocar Barón Rojo. Y en Mieres, además. Manel Fuentes. Manel Fuentes toca. Manuel Fuentes tiene una banda que imita a Bruce Springsteen. Ah, de hecho, se llama Manel Fuentes y los Springs Team. Joder. Unas ganas de ir a verlo. Solo por eso me ¿Qué flipas? Con machetes. ¿Qué mierda tienes en la mano? Es un es mi guión, esto es papel de fumar. Que es el papel de bater, según estabas escribiendo ahí, pillaste, ¿no? Black Beans, viene Hammercross. Hammercross. Y viene Burning. ¿Y puedes leerlo? Joder, la vista que tienes, tío. De hecho, esto es lo que tengo escrito ya, es que ahí se acabó mi guión. ¿Y cuánto dura eso? ¿Eh? Dura hombre, es un festival. Es un festival. Siempre no, no es un concierto tal, empezará a las 7, acabará a las 1000. Ya, tocarán ya. Hora y media cada uno, una cosa así, me imagino que habrá bueno. Telones estas historias. Está bien. Está bien, está bien. Voy a verlo Kike, el que juega con nosotros al fútbol. Ah, ya nos contará. Se demora todo esto. Y con esto cerremos la sección de música y os vamos a dejar con Burning. Os vamos a dejar con una canción de la que hizo... Se dice que acaba de dibujar una polla. Acaba de dibujarme una polla. Ya ves. El pequeño padawan. No me vais a distraer, voy a seguir con mi sección. Aquí concentrado 100%. Polla, polla. Y decíamos que nos vamos a dejar con Burning, con Esto es un atraco, es una canción de la que después hizo versión Los Porretas, este que nosotros bien. Seguramente conozcamos aquí en el grupo más la versión de Los Porretas que la de Burning, que ahora mismo suena un poco ochentera, suena la voz... Bueno, os la dejamos para que juzguéis vosotros mismos. Burning y Esto es un atraco. Esto es un atraco, zorra. Dejad de dibujar pollas, que es la hora de la salsa. ¡Salsa! ¡Dame salsa! ¡Dame salsa blanca para mi mol! Jorge, tu sección, la sección política. Dios, que estoy desparetado. Joder, ¿no viste el debate? ¡Debate! Y el debate, me estabais jodiendo el porno, son maricones. Tanto mierda de mensaje. Pues yo fue el primer debate que hoy esta temporada. Vio el debate con el joystick en la mano, Jorge. Y al final ganó él. Yo iba viendo porno y los mensajes vuestros. Pero me iba enterando. O sea, estaba metido en una cama, tío. Estaba hecho mierdas. Y una pajilla y a dormir. Claro. ¿No tienes tele en la cama? No. En el móvil puedes verlo. ¿El qué? La tele. Joder, pero es que eso es una mierda. Yo no quiero tele en la habitación. Ya tengo bastantes vídeos. Sí, porque una tele en la habitación te estropea la vida conyugal. Hostia, pues aquí te echan bestias. Yo lo tengo, tele en la habitación. Bueno, ¿leíste algo? ¿Te enteraste algo? A ver, te hacemos la sección nosotros, Jorge. No, a ver. Vi en Veo 13. ¿Quién ganó el debate? ¿Rajoy o Rivera? Buenísimo. ¿Y quién ganó? No sé, iba ganando Rajoy. Rajoy. Iba ganando Rajoy, tío. Cristal, ¿cómo viste tú el debate? Yo a mí me pareció por momentos que Rajoy se iba a desmayar. Yo no a sé desmayar si... le iba a dar un jamacuco, tío, de los caretos pinta, que ponía. Tenía una cara malísima, tenía unas ojeras rojas. No, y... hombre, Rajoy desde hace tiempo es un saco de tics. Sí, no, pero está... Tenía un ojo de tal, abre los ojos así de repente. Cuando miente. Le ves a veces en los discursos que da y le ves con mejor cara. Yo esta vez le vi con una cara de irse a desmayar, de esto cuando te pones pálido que te da el chungo del amarillo típico. Así, hombre, en un discurso tienes al público a favor, tienes que leer, no tienes más historia, aquí ya tienes más... Ay, tienes que tener un poco más de cintura, y eso que el debate fue, en ese sentido, fue horroroso, o sea... Estaba pactado totalmente. Sí, los tiempos y... De hecho, le pillaron en un momento esto diciendo, bueno, ahora como tenías que acabar tú, sí, hostia, te quedan 30 segundos, y el que ya había acabado, dice... Dijo, bueno, es que vosotros solo veis lo malo, o algo así, y yo lo bueno... Y las cosas, siempre decía las cosas. Bueno, el Sánchez dio pena auténtica. Para mí fue el peor, o sea, yo de Rajoy más o menos te lo esperas, ¿no? Sí, pero porque Sánchez lo tiene todo perdido, ya todo en el otro había mandado a la Soraya y tal. Pero Sánchez repitió 60 veces. Era no, un rollo diciendo conmigo. Sí, claro, pero eso ya da... Aparte que es un discurso que ya lleva repitiendo un mes y ya está un poco, ya está machacado. En un debate diciendo, ¿qué piensa usted hacer... sobre el paro? Bueno, el paro vamos a crear tal, que es una cosa que ya podríamos haber hecho sí. Si no hubiese un pacto, no tal. Y siguiente pregunta, no sé cuánto tal. Bueno, primero tengo que decir que estas medidas se hubiesen tomado si no se hubiesen juntado los extremos para no gobernar yo, tal. Qué bueno. Joder, a la duodécima vez, tío, que... O sea, te parece cansino, pero llega un momento que te empiezas a escojonar sí. Y ya estás por... Estábamos por el WhatsApp, era el descojone cada vez que soltaba una de estas. Sánchez es muy lamentable, igual que el PSOE. Es lamentable. Sí. O sea, yo estuve escuchando... Rivera no estuvo mal, o sea, abusó un poco de los carteles estos, de los cojones. Sí. Qué cabrón, cada vez que hablaba alguno le ponía el cartel así siguiéndose como para joderle para... Sí, por ejemplo, es que... Es un normalí, no hay más. Fue un rollo de los carteles que triunfó en el primer debate cuando sacó lo de los papeles de Bárcenas. Ah, y ahí tenía un poco de sentido porque era un titular de un periódico con los papeles de Bárcenas. Cuando sacó el cartel, por ejemplo, a Pablo Iglesias, era sobre una opinión del Mundo, diciendo el Mundo dice que Venezuela... Claro, o sea, ¿y eso qué? Lo dice el Mundo. Joder, sacas una portada de ABC o de La Razón. Saca una del Jueves. Y eso no quiere decir nada. O decía, te saco un tuit que ni siquiera se lee, o sea, sacaba pijadas ya. Bueno, si hubiese sacado la polla, por lo menos hubiese sido putos cojones. Es el meme en internet que te sacan los carteles con una polla, con abrazos gratis a niños afganos, a niños sirios. Sí, este pavo. Bueno. Pero la verdad, el debate fue bastante coñazo y de nivel bastante bajo, ¿eh? Yo el que me estaba escojonando fue... ¿Cuándo fue? El miércoles, me parece que fue. No sé si fue... Si es que ayer no me pareció que fue. Hoy es jueves, sí, el miércoles. Salió Guerra poniendo a Podemos como si fuera una puta mierda. Guerra, a mí Guerra es que me cae bien, no me puedo. Y yo me hace gracia, tío. Me estaba cogiendo el pecho y me estaba dando hasta puto asco. Digo, yo cago en 10. Con lo que este hijo de puta era de izquierdas, tío. Y se ha vuelto de derechas, que flipas. Sí, hombre. Es que es exagerado, es tío. Es un hombre de partido y tiene que apoyar al PSOE. Y Guerra es el que ataca. Guerra siempre fue la el perro el cizañero. Pero era un cizañero de izquierdas. Pero ahora hay un cizañero de derechas. No digo que ideológicamente siga siendo igual. Digo que sigue siendo cachondo cuando se mete con alguien. O sea, ¿Qué? Hay gente que intenta... No, te voy a dar el argumento que hizo, ¿eh? Te lo voy a decir muy fácil. Es distinto la chulería que puede tener Mijatovic a la que pueda tener Stoichkov. Stoichkov tenía gracia. Mijatovic era un chulo. O Cristiano Ronaldo. Mendoza, por ejemplo, que era el presidente del Madrid, tenía gracia metiéndose con la gente. Y Guerra tiene gracia metiéndose con la gente. Pero, a mí, por ejemplo, Guerra argumentaba... ahora vienen unos de que fundan un partido hace 4 días y quieren tener la misma trayectoria que el PSOE, porque el PSOE tiene 150 años y lo fundó, las ideas eran de un trabajador. Claro, te estaba diciendo que ellos seguían teniendo las mismas ideas, pero es que están en las antípodas de las ideas que tenía Pablo Iglesias. Bueno, eso tampoco es meterse mucho con Podemos, ¿eh? No, pero que te estaba argumentando que el PSOE todavía era para los trabajadores, ¿no? Porque, ya, pero es porque que es, los que él lo es creo. Él es del PSOE, Jorge. Sí, pero joder. Y estás en campaña electoral, pero chico, ¿qué quieres? Es que el socialismo, como está ahora la socialdemocracia, está acabada. No tiene. ¿Qué dices? Que somos socialdemocracia ahora, Podemos, joder. Podemos ahora mismo es una mezcla de comunismo, socialdemocracia y liberales tirando a socialistas. No doy más. Pero joder. Pero es que la socialdemocracia está muerta. Como desde que se tiraron al capitalismo brutal, ¿no? Dejamos el marxismo. Ya, no, hombre, ahí, no. Ya cuando dijeron eso ya la cagaron. La socialdemocracia sigue siendo lo de siempre. El tema es que los partidos socialdemócratas se han tirado más a la derecha. Mucho más. Claro, pero es un problema de los partidos, no de la ideología. Entonces, Guerra estaba insultando la memoria de Pablo Iglesias, joder. Pero no del de ahora, del de antes. La vergüenza. El dinero que corrompe. ¿Cómo veis los resultados electorales? Porque ya no queda nada, ¿eh? 26. Este fin de no, para el siguiente ya. Para el siguiente. Nos queda un programa antes y a lo mejor ni lo hacemos porque tienes dentista. No, seguro. ¿Ya acabaste con los dientes, güey? No, voy el mes que viene. Ah, bueno. Te van a hacer un blanqueamiento. Hostia. ¿Qué te van a blanquear los dientes, güey? No. Si necesitas, te los blanqueo yo, ¿eh? Es que me hacen unos tratamientos muy buenos. Le hacen unas limpiezas en el dentista por todo lo que va. Pues. Me estaba, según bajo ahora para venir a lo del coche, estaba una sudamericana, tío, metiendo la propaganda del PP. iba a decirle, dame la carta, pero ya me... Dame los papeles. Pues ya sí. Me daba hasta vergüenza, díselo. Hombre, no sé cómo funciona el PP, porque el PP normalmente gasta más en pasta y tal, pero... Pero en Izquierda Unida, por lo menos, la propaganda electoral la repartían militantes. Ya, ¿esto no te llegó a ti? La de Unidos Podemos. A mí solo me llegó la del PSOE. A mí sí me llegó, sí. Me llegaron la del PSOE y de Unidos Podemos. Yo me llegó la de Unidos Podemos y la del PSOE estuvo a punto de limpiarme el culo, pero no tuve muy claro. Yo me tiré a la basura y la otra no abrí la carta todavía. Bueno, ¿cómo ves los resultados electorales? Jorge, ¿qué pronosticas? ¿Echamos una porra o la semana que viene? No, que me jodéis, cabrones. Últimamente lo de las porras lo llevo muy mal. Lo llevas muy mal. Un cachopín, joder. ¿Otro? ¿Cagonde? Voy a tener que montar un bar. Dejamos la porra para la próxima semana. ¿Cómo ves las manifas en Francia? En Francia, tío. Las veo por internet. Porque en la tele no salen. Solo veo las hostias de los soldados. Hostia, las vi yo en la tele. Las vi en el telediario de la 1. ¿Las de los rusos? No. Las manifestaciones en Francia. Y el tratamiento que le dieron en el telediario de la 1 era acojonante, ¿eh? ¿Marxistas de mierda salen...? No, diciendo... Bueno, lo típico, lo que hacen en España, ¿no? Los violentos se adueñaron de las manifestaciones. Francia está a punto de hacer una ley para prohibir manifestarse durante la Eurocopa. Por temas que hubo. Pero en la 1 te lo ponía en plan... los sindicalistas hubo escenas de violencia y atacaron un hospital infantil donde dentro había niños y uno de los niños era el hijo... de la pareja de policías que asesinó el Estado Islámico. Y tiraron piedras contra el colegio y tal. O sea, qué tremendo, ¿no? Te los pone de... Sí, poco más de yihadistas. Poco más. Sí, porque más. Por lo visto el partido que está... El sindicato que más está tirando es lo que sería aquí Comisiones Obreras. Son... Sí, es que no sé cómo se llama allí el partido. Comisiones francesas. Sí, pero no, es que es el sindicato más de izquierdas de Francia. Comisiones francesas izquierdistas. Y entonces, claro, CCO, ¿no? Como diría Urdaz. CCO. ¿Algo más, Jorge T? Bueno, sí, vamos a hablar algo de la Casa Real, joder. ¡Venga, hombre! Coño, es que vi un fragmento de que, joder, ¿cómo se llama? El drogadito. Marichalar llamó. Mandó. ¿Sabes qué? Pues te puedes ir a la cárcel así. Tranquilamente. Bueno, Marichalar ya no está en la Casa Real, ¿eh? No, bueno, el presunto. Ahora ya no tiene. El presunto cocainómano. El presunto ictus. No, ictus lo tuvo. Que es ahora presunto. Mandó a un coche patrulla a buscar a Froilán. A Froilán, a una discoteca, tío. ¿Qué dices? Sí. ¿Por? Porque se le pasó la hora de no, llegar a casa. A las 4 de la mañana mandó un coche patrulla y Froilán se escaqueó de la policía. Se escaqueó, tío. Froilán es un crack. Ese, ese va a salir un día diciendo viva la República, Froilán, fijo. Froilán debe estar pegándose una vidorra, debe estar metiendo lo que no está metido. Sí, qué cabrón. Es que ese es el Borbón. Ese es. Lo que pasa es que él lo reconoce. Él vive de puta madre. Es el auténtico Borbón. ¿Eh? Los otros son más a lo callado, pero este. Sin guardar distancia, sí, es verdad. Este se la sopla. A ver. Este, cuando tenga 20 y tantos años, va a ser un descojone. Este, con 20 y pico años, tiene los huevos pelados de tanto pegar en coños, amigo. Va a ser. Va a ser increíble lo del pavo. Seguro que se sale lo de mujeres, hombres y viceversa. Este estará el abuelo, si todavía de aquella vive. Mira, yo me tiré esta. Y dice, ah, abuelo, mira qué listado llevo yo ya. Y sin pagar. Encima me pagan. Qué cabrón. Hasta aquí. ¿Quedasteis contentos? Hasta aquí nuestra sección monárquica. Oye, no nos hemos metido con la monarquía, que es lo que haríamos todos. No, estos no son monarquía, ¿no? ¿En qué línea sucesoria está Froilán? Este sí que acaba con la monarquía. Bueno, acaba antes la madre. Hostia, la madre tenía que ser la polla. Bueno, no, porque le pondrían a alguien que gobernara por ella. Da igual, tío. O sea, si en el momento que sea la infanta... Infanta. Exactamente. En ese momento yo creo que... Hace el referéndum hasta el PP. Está cobrando Leonor, son 120.000 euros, me parece, por ser... Joder, pa' muñecas todo. Princesa de aquí, de Asturias. A esta ya le pusieron una paga desde que nació. Claro, para que vaya acumulando perres por ahí. En paraísos. Joder. No tenían un duro según ellos, tío, y ahora son multimillonarios todos. La pasta... Hay una partida del presupuesto que va a monarquía, sí, y después la monarquía lo reparte como quiere. O sea, lo que le destina a Leonor se lo está quitando el padre, fijo. Yo te lo administro. Qué cabrón. Se lo quita otro miembro. Como los padres de Maculicul. Igual. Venga, quitamos la quinta brigada que suena de fondo. Y vamos con los ciclonautas y fantasmas del ocaso. Bajote. Del ocaso. Sabe bien lo sabe. Buenas noches. ¡Chúpame los huevos! ¿Eh? Va. El cine. Vamos con nuestra sección de cine. ¿Viste ya la peli que te dijimos con él y yo? Llevo una hora viéndola. ¿Y te mola? Bueno, es un poco mierda, la verdad. Hombre, serie B. ¿Y qué esperas de Nistal y de Juaner? Serie B tirando para arriba. Sí, bueno, no. De momento, no sé, a ver cómo acaba, pero tampoco. Todas estas pelis, además, que llevan cámara en mano y tal, son una un poco coñazo. Puta mierda. Sí. Bueno, sí. No está mal, joder. Yo la única que me mola es cuando empiezan a hacerlo así y empieza a bombear nada más. Eso por decir que le veo el culo así. ¿Sabes cómo se llaman ese tipo de pelis? No. Point of View. Joder, tío, ¿cómo estás? POV, ¿verdad? POV. Yo siempre pensé que era follando con una cámara en la mano. Claro, si vas a algún buscador, busca POV. Sí. A mí no me gusta tampoco, ¿eh? No me da más. Depende. Yo prefiero verlo. Sí, porque no ves al tío. El panorámico. Pero le ves la polla, que es lo importante. No, pero hay que verlo panorámico, joder. Joder, no, pero es que le ves luego el culo y los pelos. Y a mí me mola más cuando solo se ve la polla. Así me imagino que soy yo. ¿No le ves la cara? Bien, dado que en esta sección de cine llevan varias semanas que intento colar noticias y acabamos hablando de porno. Esta semana no he traído guión y vamos a hablar directamente de porno. Para ello tenemos aquí a nuestros dos contertulios. Jorge Huevecillo, que lleva viendo porno toda su vida, puede opinar. Es más, yo creo que antes de nacer. Y Nistal, que... Yo soy especialista en versiones porno de películas reales. Sí, y gran aficionado a los bucaques. A los bucaques. Sobre todo bucaques. A los bucaques y a los gangbangs. Exactamente, por eso vamos allá con... Soltamos al aire la pregunta. ¿Qué opináis del caso Torbe? Tendría que preguntar a Degea, ¿no? Hay que hacer un especial de Torbe. ¿Qué cojones es esto de hablar de cine, no? Yo estoy muy triste porque desde que está Torbe en la cárcel no sacan vídeos nuevos. No jodas, ¿no sacan vídeos nuevos? Claro, no sacan vídeos nuevos. Y yo necesito material nuevo porque yo una vez que ya he visto un vídeo ya no me puedo pajear otra vez con el mismo. Joder, qué selecto eres, tío. Sí, tío, llámame extraño. Espera. Eso lleva sin tocar a la novia desde el 98. ¿Eso qué te pasa? ¿Con las actrices también? Con las escenas. La misma actriz puedes verla varias veces, ¿no? Sí. Claro, eso es como el enamorarse una vez y otra vez y otra vez de ella. Sí, hombre, hay escenas que las he visto y me han gustado y las he repetido, pero por norma general no suelo repetir vídeo. Yo confieso. Hombre, luego le coges ya un poco de asco cuando lo ves muchas veces. Bueno, ya es predecible, ya sabes lo que va a pasar. Claro, es que no sabes el final ya. Claro. Al final se casan. Anistal era un rollo de estos que te gustaba a ti, los compilatorios de Kunshots. Ah, los compilatorios, sí. Ahora ya no. ¿Ya no? Ahora ya no, porque te pierdes la magia del desarrollo principal de la trama. Y claro, tienes que ver todo lo que ha habido antes para saber si... Sí. Si lo merecía o no. Si lo merecía. Joder, eso es como la... No sé qué actriz porno que decía que para ella era una recompensa que se corrieran en su cara. Digo, joder. ¿Ah, sí? Sí. Joder, hay una... Digo, pala... yo, hay que ser guarra. Hay una youtuber mexicana que se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Que manda recomendaciones a las mujeres y tal para... Bueno, para follar y tal. Sí. Y dice eso, que el semen es buenísimo para la cara. Y que ella siempre que tal, siempre dice que la leche no la desaprovecha. Que joder. Siempre o se la traga o se la unta por la cara. Ay, ay. ¿Se lo has puesto a Nuria? No. Mira, esto. Hostia. Y eso no. Si no le pega una pata en los huevos, duerme en el sofá 3 o 4 semanas. Eso es privado. En mis momentos. Bueno, a ver, ¿qué opináis del caso Torbe? ¿Cómo lo veis? ¿Visteis las declaraciones del cámara? No. ¿Qué cámara? El que grababa las escenas, tío. Que decía. Mira, yo estoy viendo caso Torbe ahora. Cada vez que voy al pincho, que suele coincidir. Sí, en serio. tienen puesta en la tele, no sé, o Ana Rosa Quintana o Antena 3, y le están metiendo una cera, el caso Torbe. Le tenía mucha manía a Torbe de mucha gente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, le tenían ganas. A mí no me caía bien el pavo, ¿eh? Bueno, me pareció un poco subnormal. A mí también, pero bueno, pero me gustaba su material. Pero sí es verdad que, a ver si me entiendes, le están metiendo cera gratuita. Por ejemplo, una cosa es que hagas pornografía y lo hagas con una de las chavalas, tenga 17 años y pico. Y otra cosa es que te acusen de pornografía infantil. Cuando dices pornografía infantil, te imaginas 14, críos, crías. 12, 13. Claro, o sea, te imaginas el pavo ese del blog que andaba por los colegios repartiendo. Claro, son cosas distintas. Por ejemplo, lo acusan de... Es distinto a una pava que la lleves por ahí y... No quiero, no, pero tienes un contrato, si no, no te pongo una webcam. Y dice que lo hace forzado a que eso sea una violación. No, me veo. A ver, yo joder, lo... o sea, hay no sé, términos en la historia. ¿La historia fue por eso? No, a ver, yo tengo... Yo más o menos. Yo lo que leí, porque decían que tenía un socio que estaba en Ucrania, que era un empresario, que según él justificó era un empresario de la hostia en Ucrania. Y entonces el cámara... decía que estaba cansado de grabar a tías llorando, ¿no? Porque sí, a ver, las forzaban y todo este rollo. Y había una pava como la... Semen, ¿no? Tampoco es así, ¿eh? A ver, yo lo sí, que... Sí, después de puntualizar. Según decían, había una pava que era ucraniana, que era la que localizaba a las tías y las traía a España. Engañadas, se supone que engañadas. Pues yo creo que la mayoría que hacen son españolas, ¿eh? Y entonces las drogaban. Sí, los cojones. Y que lo aprovechaban y follaban, se la follaban 100 tíos. Yo llegué a sentir. Ves mucho a Ana Rosa Quintana. Se nota que está tocando. No, lo leí en. No sé quién lo publicó. Ahí voy, lo publicó este. No, joder, la mayoría de las veces solo chupan, no follan. No, pero. Sí, mira. Se lo leía este a joder. Mientras lo piensas. El de Santander, joder, ¿cómo se llama? A Revilla. A Revilla, que lo puso en Facebook. Y lo cogí y lo pinché y me puse a leerlo. Te cuento yo lo que tal. De las muchas cosas que se le acusan al tío, muchas probablemente sean verdad. El rollo de blanquear dinero, me lo creo perfectamente. Sí. El rollo de trata de mujeres, me lo creo perfectamente. Sí, que te traigan peña de Ucrania. Sí, que... Sí. Y que anduviera con las pavas prostituyéndolas, sí. No me extrañaría. Seguro. Nada. El rollo, de hecho, los tweets esos que anda intentando contactar con futbolistas, sí que es un rollo. O sea, ahí hay pasta. Claro. Si los futbolistas te pagan por llevarles tres días ahí al hotel o hacer una fiesta, no sé cuánto, es pasta. Y este tío andaba montado en el dólar, el Torbe. Pues claro, mucho material. Todas las cosas me las creo. Después, otras no. El rollo este del cámara y tal, lo que dicen, por lo menos lo que he escuchado yo en la tele... Que lo amenazaron hasta de muerte. Es decir, las tías las llevaban a bucaques, y en los bucaques, claro... ves 40 pavos que se te van a echar ahí toda la cuajada encima y te acojonas. Pero sí, joder, pero cuando empiezan el buque que se descojonan vivas, ¿eh? Ahí voy, o sea, es que tú has visto los vídeos. Tú has visto demasiados bucaques, tío. Yo los he visto todos. Os lo puedo decir ya. Los he visto todos y en el principio del bucaque, cuando empiezan a chupar, no tienen ningún problema. No dicen que están drogadas, dicen propias actrices y tal que tenían que bajarles a comprarles vodka. Para que estuviesen más alegres, mamadas, nunca mejor dicho. Bueno, para enfrentarse al rollo. El tema de los cámaras, dicen que las tías, después de todo eso, que van al baño a vomitar o van al baño llorando. Hombre, normal. Y que la cámara que los sigue, porque es un rollo del vídeo que sigue grabando mientras. Sí. Porque es un rollo degradante, no deja claro, de ser degradante. Normal. Sí, sí. Y funciona así. Pero que, o sea, que no, sí, te va a dar un arca después de comerte ahí. A ver, es normal, es lógico. Traga mucho semen. Es lógico que luego vaya a vomitar. Sí. Es lógico, porque bueno, es mucho lo que toman. Ahí me refiero, pero una cosa es el mal gusto o el buen gusto, porque es porno. O sea, dentro del porno, cada uno tiene sus filias y sus fobias. Es una sección. Claro. Hay gente que lo hace gratis. Pero es como el rollo, o sea, sí. Exactamente. Seguro. Hay movidas como el fish fucking es de meterse, claro, un puño. Meterse puños o follarse caballos. Son partes del porno. Ahora, si después coges a uno y al producto dices, y la sacas en un programa, esto que ven viejas, diciendo, y obligaba a meterse puños por la baja. Claro, la gente, claro, flipa, sí, en, sí, colores. Y botellas de Coca-Cola y la de Dios. Exactamente. Claro, sí, sí. La gente... ¿Qué porno veis vosotros? Eso, tío, se lo pones a la gente mayor, y la gente mayor flipa porque no lo ha visto en su puta vida. El bucaque es como la pasión turca que decías tú la semana pasada, Jorge. Más o menos lo mismo, pero avisando. Esta vez avisando. Sí, sí, ahí te dicen, a ver, abre la boca, que va para allá. Y va para allá. Sí, sí. Pero el rollo es que al tío se le está haciendo un juicio público de la Virgen. Bueno, normal. Es que se joda, ¿eh? A mí porque, me porque ha entrado el tema de los fútbol. ¿Qué? Sí, porque ha entrado futbolistas. Porque ha entrado el tema del fútbol, se ha hecho más popular. Y claro, entonces ha salido más en prensa. Claro. Sí, es verdad que al tío le. Le tenían cruzado. Le tenían ganas desde todos los lados. Le tenían ganas desde dentro el porno. Sí, es verdad. Y desde fuera se metió en jardines con. Con lo de Torrelavega hace. Hostia, las de Torrelavega. Las de Torrelavega Milán estuvo denunciado. Tuvo otra denuncia por menor que salió al final absuelto. Sí, sí, sí. Hace tiempo y ahora está. Ahora le va a caer, ahora ya le va a caer. No sé. Y de Gea, que al final está metido en el ajo o no está metido. Tiene pinta que sí. Buca, que es él también. De Gea, intentaron después la tía. Una de las testigos, la testigo protegida, intentó incriminarle, sí. No, pero mandarle mensajes de WhatsApp. Sí, para ver si diciendo dónde era el hotel, te acuerdas, no sé cuánto y tal. Y él no entró al trapo. Sin embargo, sí entró al trapo diciendo, ay, lo de la orgía con los del Manchester, sí, sí, éramos cinco, no sé cuánto. Sí, es verdad. Cago en Dios, que ahí ya estás con la Edurne, ahí sí. Pobre Edurne, es más marrón eso que. ¿Y Edurne qué le importa? Porque en el otro lado el tío era financiero, como quien dice, no había participado. Pobre Edurne, de verdad. Yo me ofrezco a consolarla. Sí, mira que está buena la Edurne. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Que no la consuela nadie más que el mongol de Gea? Pues no lo sé. Pues yo tampoco lo sé. Yo no lo sé. Tiene cara de viciosa. No lo sé, pero. Edurne, cara de viciosa, ¿qué va? Es muy inocente. Sí, inocente. Bueno, vete a saber, nunca se sabe. Ya, si me dices que ya es virgen, ya entonces ya me escojo, ¿no, tío? Por el culo, igual sí. Tengo miedo que no. Igual ni por las orejas. Porque seguro que le cayó algo de semen fijo alguna vez. Hombre, si a dejar de gustar los bucaques, igual lo practico con ellos. Bueno, y sin bucaques. Joder. Debe ser la primera sección de cine donde no estáis buscando ninguna foto de actriz porque ya las conocemos todas. Las tenemos en la memoria. Y el Durri. Cine, no controláis un pijo, pero esto lo lleváis al día, ¿eh? Sí, hombre, sí. El rollo de los futbolistas metidos en el ajo este. También es otro. A ver, yo sigo diciendo que la gente que tiene pasta. Tiene vicio, sí. Vicio y pasta. Porque cuando te follas ya, a ver, yo ahora mismo cojo una tía que esté cojonuda y para mí eso es una bicoca, pillarlo. Un tío que se folla 20 de esas, busca algo nuevo. Distinto, sí. Sí, claro. Tienes que buscar cosas cada vez más raras. Sí. Y tienes pasta para pagarlo. Y hoy en día, pese o no pese, el dinero lo compra todo. Porque lo que es todo el rato de lo mismo. No es ritmo, es monotonía. No, y tú lo sabes. Tú sabes que si hay que pagar 20 veces. El rollo. También imagino que los futbolistas. Porque no es el primer caso de prostitutas con futbolistas, ni muy. Vamos, el último, está, ¿sí? Me imagino que sea un rollo de discreción. O sea, los futbolistas andan con unas jacas de la Virgen, con modelos, con no sé cuánto y tal. Claro. Pero después en concentraciones y tal, pues le suben cuatro putas al hotel. Y ya está. Que es distinto de. Hombre, no sé si en concentraciones harán eso. No. Sí. Si lo pides. Sí, la mitad de estas historias son concentraciones de la selección. Lo de estos en concentraciones de selección. Cuando pillaron a Portugal, que estaba Figo, eran concentraciones de selección. Joder. Lo de Benzema con concentraciones. Con la tía esta Faida era, que estaba tan buena. Faida Nara. ¿Eh? Sí. Faida Nara. El apellido no lo sé. No sé. Y no te dice las medidas porque. Que tienen unos bollos del copón. ¿Ves? Pero te está diciendo son medidas. Muchos en concentraciones de selección. Con un equipo no sé si funcionará tanto. Se funcionará igual. Lo que pasa es que. Hombre, depende del entrenador y de mil historias, pero normalmente muchas veces. Ni siquiera te da tiempo, o sea, viajas en el día, tal, no sé cuánto, pero en concentraciones de selección, normalmente son 3 días, siempre tienes 3-4 días para prepararlo. Pero solo tienes tiempo libre. Solo hay que ver que, joder, que entran, esta gente entra a una discoteca y cierran una planta para ellos, tío. Claro. Sí, tal cual. Ya está. ¿Qué te van a meter tíos ahí? No, te meten tías. Es que está claro. Sí. Además, ellas van a buscarlos. Sí, ¿no? Lo tienes todo hecho. O sea, siendo futbolista, decía Valdés cuando se piró el Barça, que empezó a saber lo que significaba el dinero y tener que pagar, porque normalmente vas por ahí. Y no pagas, claro, nada. No pagas nada. Tú tienes la ropa que te vas a poner, porque llevas una marca y un patrocinio. Si te tienes que poner una gorra, es de Nike. Tienes la ropa puesta, vas a un sitio y lo tienes todo pagado. Si no, tienes al tío al lado, al asesor, que te lo. O sea, vas a un aeropuerto y no tienes ni que presentar el pasaporte. Tienes un representante del club que te. Lo tienes todo hecho. Sí, sí. Y para el tema del folleteo, normalmente es igual. Qué mal estoy. Qué mal estás, ¿eh? Eso es todo gas. No, sí, tío, la verdad es que ser futbolista tiene que ser genial, ¿eh? que tuviera esos problemas, joder. No, no, porque luego cansas. Sí, vas a cansar los cojones. Tú mira a Cristiano Ronaldo, luego tiene que buscar remisa. Bueno, Cristiano Ronaldo es otra historia, está en otra liga. ¿Viste el chiste que puso este? ¿Quién fue, joder? Del fútbol, en Facebook. Alguno del fútbol en Facebook puso el rollo. ¿Qué puso? Le han pasado pelotas por detrás a Cristiano Ronaldo en el partido. Sí. Y luego no quieren que hagamos el chiste. Ay, Dios mío, Cristiano. En fin, torpe, culpable o inocente, vamos a acabar ya la sección. Inocente. Por el interés de que era Andrés, ¿tú quieres que siga colgando vídeos? Claro, tío, joder, si no, ¿quién los va a colgar? Cristiano Ronaldo. Fundamental. ¿Quién verá a Cristiano Ronaldo colgando vídeos? Hace un bien de interés público. Sí. ¿Sabes lo que más me sorprendió de toda esta historia? Están saliendo ahora actrices de Torbe. ¿Ah, sí? Normalmente rajan todas. En plan, aparte es que te lo ponen en plan Hombre, dramático. Ha acabado mal con muchas de ellas. Sí, con Diana Dean. Con Diana Dean. Que acabó mal. Diana Dean es la primera bucaquera. Sí, sí, sí. ¿Cuánto porno veis? Me cago, qué asquerosa. Estaba muy buena. Hostia, eso es de hace 10 años ya lo menos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, estaba buena la Diana Dean. Y luego se puso a hacer porno ya por, era su, peluquera. Cuenta, por su cuenta, pero no... No triunfó. No le fue bien, no. El rollo de este... Salen esas actrices por ahí hablando, que de hecho en programas de estos, Ana Rosa y toda esta historia, te lo ponen, contacta con mujeres en situación de dramática, de no tener empleo, de extrema necesidad. De extrema necesidad. Seguro. En riesgo de exclusión social y las obliga a prostituirse. Por eso tienen esa pinta putas todas. Y Ana Rosa Quintana no lo sabe, ¿no? Prubitina. No, por eso chupan de esa manera, joder. En fin. Porque es la primera vez que lo hacen. Joder, ¿dónde anda cojones? El fe, virginales. Si es que de verdad, soy unas cosas. Es que es verdad. Ay, que me vas a romper el Virgo. Sí, vamos, las coge tontas. Sí, se nota. Ay, sí, es la primera vez que chupo una polla así. Vamos a hacer un bucaque. Y luego se come hasta los huevos, estrujando una polla de 25 centímetros. Sí, sí. Vamos, le saca hasta... Es que en el pueblo así le sacamos la leche a las cabras, no te jode. Torno de preso de conciencia, liberación ya. Mentiras, tío. Es igual piense que estamos en el año 40 aquí en España. Bueno, sí, de derechos sí, pero seguramente. De porno, algo no. Pobres mujeres, Dios mío. Joder. Y luego, bueno, tenía que hacer bucaques a hombres para que fomentara la igualdad de género. Lo cojonudo es que luego, las que es verdad que las joden son las que no hablan nunca. Y luego las que son unas. Bueno, para el caso, lo que más me sorprendió es que están hablando las actrices de. Por eso repiten algunas. Sí, están hablando las actrices y dicen. Yo de mano hacía los bucaques para tener un sueldo al mes, que cada bucaque les pagaba la mierda de 100 euros. Ya, eso es verdad, creo que les pagaban una mierda. 100 pavos, tío, por un bucaque. Sí, son normales, pero, y solo pero hay que, 100 pavos. A ver, hay que mirar cuánto tiempo al día gastan. No, pero yo creo que cobraban por chorrazo, yo creo. ¿Qué va a cobrar por chorrazo? A ver, 100 euros por estar una hora chupando pollas, tío. Hostia. Sale rentable, tío. No me jodas. Hombre, no me jodas, Jorge. Joder. ¿Cómo va a salir rentable eso? A mí si me dan 100 euros por comer una hora, coño, pues me cago en 10. Venga. Ya, pero tú mira a ver qué coño te comes, porque iba a cada uno. A mí no tiene igual, problema en ese sentido. Sí, no. Había unas pollas por ahí que daban un poco de grima, ¿eh? Bueno. La de Ocito. Ahí le has dado. Y dices tú, hostia, macho. Vaya grima. Pues decía esa actriz, está diciendo, joder, yo de mano hacia los bucaques, pero después el Torbe me fue relegando, ya no aparecía, no estaba entre las 5 primeras de la webcam. Y al final acabé haciendo de mamporrera, que es la que aguanta el empalme a los que después verdad, se metan. Sí, es verdad. Que por eso pagaban 50 euros y no salías en cámara. Ya, pero a veces las mamporreras los daban bien. A veces las mamporreras acaban recibiendo más que la bucaquera. Sí, sí, es la hostia esto. Un mundo el porno. Es un mundo. Bueno, hasta aquí la sección. Venga, ya. Por favor, valió. Rolling Stones y Under My Tomb. ¿Quieres comer? Jueve, que empieza nuestra sección. Nuestra. ¿Qué quieres comer, Jueve? ¿Cómo? ¿Quieres comer un poco de pollo? Bueno, ya con el bucaque ya valió. Ah, bueno. Ahora ya. Pero bueno, si interesadas que quieran que les coma el coño por durante una hora por 100 euros, me avíame. Da igual que tenga liendres. Da igual. Hostia, no jodas, tío, un coño y peludote. ¿El qué? Con bichos. Apartas pelo, joder. ¿Abres así? Qué marrano eres. No, marrano no, joder. 100 pavos, tío. Jorge, ¿tú sabes lo que me cuesta a mí ganar 100 euros, tío? No sé, tío, pero... Joder, no lo gano en una hora. Ni en dos. Jorge, un hombre con problemas de dinero en riesgo de exclusión social. No, joder, pero es tiene que... Tiene 17 años. Cuidado, que a mí también me gusta el vicio. No te jode. Y que si pague por ello, es la polla. El vicio 8. Bueno, mis noticias especiales de la semana. Un niño de 6 años encuentra metanfetamina en un Kinder Sorpresa. Un niño de 6 años encontró una pequeña bolsa con metanfetamina dentro de un huevo Kinder Sorpresa, tal y como informa el Daily Telegraph. Se encontraba jugando con su hermano, 2 años mayor, en un parque en Irlanda del Norte y se encontró una chocolatina en un seto. Y al abrir la cápsula que contenía el famoso juguete, encontraron la sorpresa. No se la metieron, la llevaron a su padre, que la iba a comisaría, y están buscando a ver cómo pudo llegar la droga hasta allí. Qué raro suena eso. No sé. Suena, o sea, raro. Si encontrase solo la cápsula del Kinder, sí que es normal, porque... Sí. De hecho, le pasó a un colega con un carrete de Kodak. ¿Ah, sí? Joder, me lico. Ah. Es verdad. Vaya, es verdad. Sí. Eso no. Pero es porque lo guardaba en el carrete de Coda. Lo puedes guardar en el Kinder Sorpresa, pero si tiene chocolate alrededor. Es más complicado. Fíjate. 7 años de cárcel por copiar en selectividad. Joder. Estados Unidos. China. Más normal. 9,5 millones de estudiantes se examinan en China de su selectividad. Para acceder a las aulas, las autoridades han impuesto estrictas medidas de seguridad. Tienen que pasar varios controles que incluyen reconocimiento facial, huellas dactilares y detector de metales. Y a que empiecen copiando, haciendo trampas, enfrenta una pena de 7 años de cárcel. Para que veas. Y una cárcel china, ¿no? ¿Te acuerdas, Javi, cuando nosotros hacíamos exámenes con pinganillo? Sí. ¿Sabes tú esa, Jorge? De vosotros me espero cualquier cosa. Sí, suspendió en Instal y se compró unos walkie-talkies. Unos walkie-talkies, que ya no había móviles. En los chinos. Sí, walkie-talkies. Sí. En los chinos intentó hacer ahí un apaño para derivar unos cables para poner un pinganillo desde los walkie-talkies. Y los walkie-talkies además tenían poca cobertura y nos pusimos debajo de la ventana. Puta mierda. Sí. Se puso Franco, un colega, debajo de la ventana con otro walkie y Nistal dentro de clase con el tal, y yo era el enlace para el primero que saliese del examen, que me dijese las preguntas, yo bajara a Franco y que Franco las chivase. Era un plan perfecto. Sin embargo, el primero en salir del examen fue Nistal. Y entonces digo, ¿pero qué haces, mongol, que no entendiste del plan? Y dicen, nah, es una mierda, esto no se escucha. Y tal. Y digo, bueno, pues vamos a reírnos un poco de Franco. Entonces fuimos a Franco, dijimos, las preguntas son estas, y Franco empezaba a tal, dice, pero dicen Nistal que no se oye nada y que tienes que gritarlo, y Franco estuvo debajo de la ventana del examen en la calle gritando a puta voz la lección de ese es un amigo, un puto loco, y nosotros dos como dos hijos de puta en la esquina partiéndonos el culo. Eso es verdad, tío, qué risa. Qué cosas hacíamos, estos informáticos, tío. Cuando éramos jóvenes, qué cosas hacíamos. Bueno, y hacerse pasar por tías. Que se nos va el pollo. Un mono provoca un apagón eléctrico en toda Kenia. Un mono, un animal, me refiero, ¿eh? No era el negro por excelencia. Un mono en las dos farolas de Kenia. Cuidado, que en el barrio rico seguro que hay tres. Tienen ordenadores y todo por ahí. Pero es la zona inglesa, ¿no? La zona donde están los blancos, ¿no? En las colonias. Claro, claro. Un mono causó ayer un apagón masivo en toda Kenia tras caer sobre un transformador. Espera un segundín. ¿A qué te refieres con mono? A un chimpancé. En lo que es el animal en sí. Sí, lo que es el animal. No otra cosa. Causó un apagón masivo en Kenia tras caer sobre un transformador clave en la central eléctrica más importante del país. El Joder. Animal salvaje se subió al techo de la planta y cayó sobre el transformador. Y al ponerse en marcha se sobrecargaron otras máquinas de la planta y provocó una pérdida de 180 megavatios que provocó un apagón a escala nacional durante 4 horas. Pobre chimpancé. Murió el chimpancé. Eso yo como ya, cuando, claro, cuando entraron los moros en lo de... Parecido. Me estoy acordando ahora de Lores de Arabia, cuando entraron en Arabia con una central eléctrica. Ah, claro, sí, cuando entraron en Medina, me parece que era la... Invadieron a los... Le quitaron a los turcos la ciudad. ¿Medina Zara? No, Medina, la ciudad. Y luego, claro, llegaron allí y no sabían... Se peleaban por a ver quién llegaba al rollo de la electricidad. Y dejaron... No sabían cómo iba el tema. Ahí va Gami. Abuelita Catacaña destruye su fortuna de casi 1 millón de euros antes ¿Catacaña? De morir. abuelita tacaña. Ah. Destruye su fortuna de casi 1,000,000 euros antes de morir. La hija de puta. ¿Ves? A esa le podía yo comer el coño por 100 euros. Y por 500. Pocos días después de la muerte de una mujer de 85 años en Austria, encontraron gran cantidad de billetes de 100 y 500 euros despedazados en una residencia de ancianos. Los raros que fueron en una residencia de ancianos. Y no ya te digo yo que no se lo habían comido todo. No, que no se lo hubieran quitado. Pero bueno, claro. Lo tendría escondido. Muy escondido, seguro. ¿Dónde? En una residencia de ancianos. Bueno, el tema es que el paisano había sido trasladado. Con la pasta que tiene tu residencia de ancianos no es una habitación. O sea, tienes que tener esa residencia de ancianos lo que quieras. Sí, sí. Había sido trasladada a ese lugar 5 días antes de morir y se cree que destruyó el dinero para no dejarle nada a sus herederos por haberla dejado en el centro geriátrico. Bueno, tampoco fue de todos feliz o bien. Sí, sí. También destruyó sus libretas de ahorros. Pero puede que al final la señora no le funcione su táctica alternativa, pues si la familia Roh logra rescatar todos los restos del dinero, el Banco Central de Austria podía reemplazar los billetes destruidos. Bueno, pero la coña de andar pegándolos con celo a la vieja no se la quita ni Dios. Debe estar desde el otro lado riéndose. No, mientras lo rompía, fijo que se partía el eje. Seguro, y se meaba encima y se cagaba y se untaba de mierda la cara. Sí, pero huele por 100 euros. Se lo comía. Bueno, ahí ya igual subíamos a 1,000,000 euros. Y para acabar, 4 curiosidades que vi en fino filipino, que son: el único japonés que sobrevivió al Titanic perdió su trabajo porque en Japón fue considerado como un cobarde al no morir con los demás pasajeros. Pues me lo creo perfectamente. Sí, sí, claro, normal. Sí, sí. Tenía que haberse hecho el harakiri antes de sumergirse en el barco. Claro. La lengua de un tigre es tan áspera que puede quitar la pintura de una pared. Y comer coños. Sí, puede arrancar el clítoris de un coño. Seguro. Bueno, es como la del gato, pero a lo bestia, ¿no? Seguro. ¿Nunca te lamió el gato? Sí. Pues eso. El clítoris lo mío. ¿Nunca te untaste leche por tus zonas? No, como una mermelada. Ricky, ven. Ven, quiskis. Ven. Frisky, ven. En el Japón medieval, si querían sellar un trato, orinaban juntos entrecruzando los chorros de orina. Curioso, ¿eh? Bueno, eso lo hacemos nosotros también, cuando estamos borrachos. Pero no hacemos ningún trato. ¿Truco o trato? Por vicio. Por vicio. Y existe un juego de smartphone llamado Send Me to Heaven, el cual consiste en lanzar tu teléfono celular lo más alto que se pueda, el teléfono registra la altura y carga el resultado en tablas de clasificación. Y Apple lo ha prohibido en la App Store. Tenía que ser divertido ver a la gente lanzando los teléfonos al móvil y muriendo. Nando era campeón, tío, pues ya sé. Nando ahora es más responsable, ¿eh? No, Nando de todas maneras no era más, era más distancia que altura. Sí, Nando era de distancia, sí. No de altura, sí. Altura poca tiene. De hecho, desde que no tiene pelo, menos todavía. ¿Hasta aquí? Sí. Pues hasta aquí. Nos vemos en una semana, puede que sí, puede que no. Puede que antes de las elecciones, puede que no. Puede que sí. Y si ganan las elecciones, igual nos cierran el canal. O no, ya veremos. Aquí siempre apoyamos. Aquí desde el principio apoyamos al PP, sí. Al partido que gane, pues sí, fijo, sí. Fijo. Uh-huh. Sobre todo al PSOE. Yo soy de Rajoy. Yo de Sánchez, tío, de toda la vida. Yo voy a cubrir las otras dos opciones, los partidos nuevos para... Cualquiera de los dos son lo mismo. Vale. Además, los dos van por Venezuela. Por eso. Venga, hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos con Extremo Duro y el cuarto movimiento: La Realidad. Thank you.